SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y le recordamos que a nuestra querida audiencia, que también nos pueden escuchar en vivo en www.lacolectiva.com.ar. En esta página de internet también pueden escuchar, obviamente, los programas anteriores. Muy buenas noches. En la conducción, las voces de Pochi, de quien les habla Abel. En la operación técnica, Diego. En la producción, Eliana Saiz y Julián Pelufo. Y como siempre, tenemos un teléfono para que puedan comunicarse, nos dejen su mensaje, opinión, al 4958-1037. Y también, en cualquier momento, lo pueden hacer a SOS Caballito enviando un correo electrónico @gmail.com. Estamos hoy en nuestro 12º programa al aire. ¡Upa! Unos cuantos. Y hoy hemos invitado a la licenciada en Sociología, Natalia Kosakov, que está con nosotros hoy acá. Muy buenas noches. Gracias, Natalia, por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Natalia, sabemos de vos lo siguiente, que vos has egresado hace unos años. Sí, todas cosas perfectamente publicables. Hoy sabemos que vos has egresado como licenciada en Sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires hace algunos años y que estás investigando para preparar tu doctorado. Y que te has dedicado, has tomado un poco como campo de estudio, Caballito, ¿es así? Corregime. Sí, sí, es así. Empecé a escribir mi tesis, o estoy en la escritura, y digamos, es una investigación que está relativamente empezando, sobre, digamos, lo que me interesaba ver era las clases medias y el espacio urbano, y decidí centrarme en el barrio de Caballito, porque, bueno, veía que en los trabajos de los últimos años que han trabajado la ciudad, por ahí algunos se han centrado mucho, que es un tema que ya tiene una larga tradición en los sectores populares y el tema de la pobreza urbana, y en los últimos años otro grupo de estudios se orientaron a trabajar sobre los countries. Y bueno, y la conclusión de eso es que la ciudad en los últimos, digamos, desde la década del 90 para acá, empezó un proceso de polarización y fragmentación, que eso creo que hay que completar con lecturas sobre qué ha pasado con la clase media. Digamos, hay como toda una franja de la que no se ha dicho nada y que siempre, digamos, tuvo un lugar importante en la historia de la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires más, con más fuerza aún. Entonces, bueno, me pareció que podía aportar algo a hacer esa lectura sobre la ciudad, centrarme en qué estaba pasando con las clases medias que viven en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Central, o sea, que no han elegido irse de la ciudad, los que han podido, sino que siguen viviendo en la ciudad, en barrios abiertos. Y bueno, y preguntarme qué relación tienen con el espacio urbano, cómo viven, cómo recorren la ciudad, qué zonas son las que circulan, por cuáles no y por qué. Digamos, como que a través del espacio urbano tratar de ver también determinadas prácticas que los caracterizan a ellos como clase media y que, de las cuales ellos se sienten identificados y que por eso también las realizan, así como una serie de consumos, poder ver a través de eso también ciertos valores, moralidades que están en juego, la forma en que definen algo, una situación o algo como peligroso, como distinto a ellos, por qué. Digamos, hacer un cruce entre clase media y espacio urbano que me parece muy rico para poder pensar la ciudad. Ahora, habiendo elegido vos ese objeto de estudio, digamos, ¿no? Así está bien dicho. Sí. La cuestión sería, o se me ocurría esta pregunta, ¿cómo abordás vos ese objeto? Es decir, a través de entrevistas, lecturas, ¿cómo claro, encarás la cosa? Claro, yo cuando estaba empezando la investigación emergió el conflicto de las torres y edificios. Y después, al poco tiempo, apareció la cuestión de la seguridad, de un grupo de vecinos que se movilizaba por la seguridad y que ponía el foco de la delincuencia en el asentamiento. Y después apareció el tema de la huerta orgásmica y su desalojo, ¿no? Yo ahí, digamos, tuve toda una dimensión conflictiva de disputas por el espacio urbano que me permitían pensar todas estas cuestiones que les decía antes con mucha más intensidad, o sea, un momento de tensión y de visibilidad de cosas que en general están naturalizadas, ¿no? El conflicto como que en ese sentido es un momento de irrupción donde se pueden ver muchas cosas que en general están mucho más ocultadas. Y ahí empecé a acompañar, sobre todo cuando fue el tema de las torres y edificios, a los vecinos, participé de algunas reuniones de algunas de las organizaciones del barrio, los acompañé a la legislatura, hice un archivo con la cuestión, digamos, todo lo que salía publicado en los medios, y además les hice entrevista en profundidad a quienes estaban participando de esa movilización. Entonces, yo ahí como que podía abordar, por un lado, toda la dimensión más pública del conflicto, o sea, cómo los vecinos habían ido generando toda una corriente de opinión en torno de que había que limitar la construcción de las torres y edificios y todos los argumentos que iban desarrollando en eso, que después, si quieren, les puedo contar un poco más. Nos encantaría. Pero a la vez, también pude poder comprender, avanzar más en comprender en qué otros aspectos le estaba molestando la construcción de las torres y edificios. Cuestiones que quizás no eran tan públicas, que no eran dichas, por ejemplo, ante una cámara de televisión, ante los legisladores, pero que también están jugando ahí y que se vinculan con una sensación de que amenaza una calidad de vida y una forma de evitar que ellos pudieron lograr a través de un esfuerzo, ¿no? Y frente a eso, las torres aparecían condensando una forma de lograr el dinero a través de la especulación, de la forma fácil. O sea, la torre y el barrio y las casas quedaron como en un sistema de oposiciones donde de un lado los vecinos se sentían portadores de una cultura del esfuerzo y las torres venían a mostrar justamente la ruptura de esa sociedad meritocrática de la que estos vecinos se sentían un poco, bueno, voceros, que se había desarmado, voceros y que se había desarmado. Identificados con esa cultura. Sí, de hecho en varias entrevistas apareció la cuestión de la ruptura de la clase media y de su proceso de fragmentación y cómo para muchos la casa era lo que les había quedado como valor patrimonial y simbólico para sostenerse en esa clase media. De hecho, digamos, hay muchos trabajos que muestran los que analizan los que en su momento se llamaron los nuevos pobres, que eran estos sectores de clase media que en la época de los 90, digamos, vieron precarizada su vida básicamente por una disminución en sus niveles de ingresos y que era una pobreza puertas adentro porque seguían viviendo en el mismo barrio, pero hacia adentro habían restringido sus consumos, la salud, la educación y una serie de cuestiones. Entonces la casa, digamos, aparece conteniendo mucho sentido. Y entonces a través de las entrevistas puede ver eso, que quizás no era algo que se decía en la esfera pública, digamos, en el modo que habían construido el conflicto como público los vecinos, pero que también forma parte de comprender por qué las torres y edificios los había interpelado a tal punto de movilizarlos, de generar organización y una serie de actividades. Ponerlos en marcha, ¿no? Porque claro. Finales de los 90, recuerdo que mucha clase media que consumía escuelas privadas había pasado sus hijos a la escuela pública porque le resultaba insostenible esa cuota de escuela privada por el empobrecimiento que había sufrido. Claro. Y todo ese proceso terminó en el 2001, ¿no? Con una crisis. Claro, vos estás hablando, si yo no entiendo mal, de una crisis de identidad, de aquellos que tenían como una posición dentro de la sociedad, ¿no? Exactamente. Pero además hay una porción enorme de la clase media que pasó a las villas miserias. Claro. Pasó a integrar directamente, que no pudieron sostener ni la casa, ni un departamentito. Bueno, por eso quizás en algunos trabajos se ha estudiado, digamos, los nuevos residentes de las villas. Pero a mí, al centrarme en Caballito, quiero ver qué pasó con los que viven actualmente, cómo vivieron esas crisis y qué significó seguir viviendo en el barrio, si en algún momento tuvieron que decidir, estuvo en juego, digamos, la posibilidad de vivir acá o no. O tener que emigrar. O tener que emigrar, ¿no? Y bueno, y después otra cosa que aparecía en estas entrevistas en profundidad, que les hice a algunos de los vecinos organizados, también aparecía la cuestión de que las torres traían la idea de mayor conflictividad, ¿no? Como que aparecía la idea de esta, si entre dos no se pueden poner de acuerdo, ¿cómo 1000 personas que viven en una torre te van a resolver a vos un problema que sos el vecino que vive en una casa si llegas a tener un inconveniente con eso? Como que la idea de la torre traía la idea del caos y también de que venía a romper una cierta sociabilidad del barrio, que si bien no es que son, tienen relaciones, digamos, hay una trama organizativa fuerte, hay una relación de vecindad que, por lo que pude ver en las entrevistas, se sustenta en saber quién vive al lado, digamos. Y que en caso de una necesidad se puede recurrir a ese vecino. O sea, es una relación basada en la proximidad espacial, pero con distancia, ¿no? Y eso las torres venían a negarlo, en el sentido de que ya no sabes más quién vive al lado. Esa imposibilidad de identificar también aparece como una sensación de desprotección. Y entonces, bueno, en ese sentido, digamos, yo como que pienso que el barrio que defiende los vecinos frente a las torres aparece como un, digamos, una forma de simplificar la complejidad que tiene el espacio urbano, ¿no? Bueno, por supuesto que también salían en las entrevistas la cuestión del gusto, ¿no? O sea, cómo las torres traen una estética hollywoodense, así salía, frente a la arquitectura europea que caracterizó a gran parte de las casas de este barrio, digamos. Entonces también hay una impugnación ahí estética. Pero que cuando uno va retomando todo lo que va saliendo en la entrevista, puede pensar que en realidad eso que uno cree que es meramente estético, para los vecinos también habla de cualidades sociales, digamos, porque, por ejemplo, saltaba mucho en las entrevistas la cuestión de que los que van a vivir en esas torres decían, no es para gente que trabaja, no es para gente de clase media o media para abajo, sino que es gente que por ahí se compra todo el edificio y no le importa el barrio. Entonces, bueno, digamos, en todo eso como que se puede ver. Incluso que muchos inversores de esas torres no pensaban ni vivir en el barrio ni eran residentes en el barrio. Claro. Incluso muchos capitales exteriores, desde exterior, ¿no? Claro, digamos, esto hay que entenderlo en el contexto de un proceso de reestructuración del barrio. O sea, el barrio se está modificando. O sea, desde los años 90 empezó en la zona sur, digamos, un proceso de densificación, que es eso, es como explotar aún más el suelo urbano hacia arriba, que bueno, digamos, es como el contexto para poder explicar un poco estos conflictos, ¿no? Bueno, estamos conversando con la socióloga Natalia Kosakov, ¿aquí en dónde, Pochi? En el programa de SOS Caballito por la colectiva en 102.5 FM. Vamos a escuchar un tema musical, Pochi, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a escuchar ahora La Milonga y yo. Letra de Leopoldo Díaz Vélez, música de Tito Rivero. Interpretado alrededor de 1970 por la orquesta de Aníbal Troilo y por la voz de Tito Reyes. Con la milonga la voy de igual, porque también soy milonga. Nací en un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más cabra quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos que arrullan los fuelles y al ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafá y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y ve. En un convoy de San Telmo florecí, entre perfume de rosas y jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendiera a la serenata. En amistades no me pude quejar, desde el Mastaura al Suyeta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del Corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos que arrullan los fuelles y al ritmo de un tango recuerdo nos suene. Veo pasar a Don Juan y el cachafaz y el entrevielo montando el pangaré. Escuchamos La Milonga y yo en la voz de Tito Reyes y la orquesta de Aníbal Troilo. Con la voy de igual a igual, somos de un mismo arrabal. Con la milonga la voy de igual a igual, somos de un mismo arrabal. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito, como todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por FM 102.5 en La Colectiva. ¿Y hoy con quién estamos, Abel? Hoy estamos con Natalia Kosakov, licenciada en Sociología de la UBA. Y preciosa. Y preciosa, joven, para nuestros oyentes que estén buscando. Bueno, y la cuestión es esta. Escuchamos hace un momento La Milonga y yo, una hermosa milonga. Y yo hoy estaba viendo a la mañana la letra y hay una parte que dice: nací en un barrio sencillo y querendón. De barrios sencillos en nuestra gran ciudad cada vez va quedando menos. Y hacia el final hay unas palabras que dicen: por amistades no me pude quejar, desde el más taura al yuyeta más bacán. Uh-huh. Esto me hacía pensar algo que quería preguntarte, que es, la ciudad hace unas cuantas décadas tenía, y todavía sigue ocurriendo en el interior, ¿no?, del país, la mezcla de clases sociales, ¿no? La mezcla del taura o del más humilde con el bacán o con el dueño por ahí de la gran tienda del pueblo, de la pequeña ciudad, que conviven y comparten muchos espacios. Incluso por ahí los pibes de esa gente comparten la escuela pública, ¿no? Esto en la ciudad se ha ido perdiendo paulatinamente, uh-huh, ¿no? En las grandes ciudades. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, de hecho hay un trabajo para la Ciudad de Buenos Aires de Horacio Torres que mostraba en los 90 cómo los barrios que es exclusivos se habían tornado cada vez más exclusivos y los pobres cada vez más pobres. O sea, hay un proceso de cierta homogeneización hacia el interior de cada barrio. Pero, digamos, si bien uno puede partir de esa tendencia, es bueno también no generar polarizaciones y más bien tratar de ver en un barrio puntual qué tanta heterogeneidad o no hay. En ese sentido, Caballito, digamos, tiene una heterogeneidad que quizás ahí no sabría bien cómo definirla, porque por un lado las torres vienen a mostrar un proceso de heterogeneización de las clases medias. O sea, lo que están mostrando las torres es una ruptura de lo que en algún momento se pensó como una homogénea clase media. Empiezan a plasmarse en el territorio distintas formas de habitar y que tienen que ver con distintos ingresos, distintos consumos, distintas prácticas en relación al espacio urbano. Entonces, por un lado, puede haber a grandes rasgos, digamos, en una tendencia general de la ciudad a la polarización, donde zonas exclusivas se tornan más exclusivas y pobres más pobres, pero es importante ver al interior de cada barrio cómo se da ese proceso, ¿sí? Para no generar como polarizaciones o simplificaciones más bien. Implica como ciertas, digamos, subculturas que se van formando dentro de la clase media. Yo lo pensaba por esto, ¿no? Por cierto modo de vida que es bastante frecuente ver, que es la familia de edificios que entra al edificio con el automóvil, sale del edificio con el automóvil, va al supermercado con automóvil, vuelve al edificio con automóvil, el pibe va a la escuela en micro, vuelve en micro. Y eventualmente van, si tienen, a casa de country o algún club en auto y vuelven en... Claro. Casi como que no hay una circulación peatonal, ¿no? Ajá. Bueno, justamente eso es lo que a mí me interesa ver, hacer un estudio en el barrio de Casito. Esa dimensión es clave, digamos. Porque lo que vos decías, subculturas, en realidad son formas de distinguirse... son formas de distinguirse, de diferenciarse de otros sectores de clase media. No hay que creer que la clase media es homogénea, digamos, ¿no? Uno justamente la riqueza está en mostrar esa heterogeneidad de clase media y cómo los propios actores, o sea, los vecinos, por ejemplo, se sienten pertenecientes a un tipo de clase media e impugnan otro tipo de clase media. ¿Y por qué? Digamos, porque ahí, en esa clasificación que hacen del otro, hay toda una evaluación moral, digamos. Hay una definición de qué es adecuado y qué no es adecuado hacer en términos morales, estéticos y sociales, ¿no? Entonces, justamente para mí ahí está la riqueza, no creer que la clase media, digamos, no definirla a priori por parte del investigador y decir la clase media es esto, sino más bien indagar en los actores. Por eso en ese sentido es como un trabajo más, por decirlo, pegado al campo. O sea, digamos, me interesa recuperar la perspectiva de los vecinos en esas definiciones. El afuera, Nati, ¿no te vas llevando también a ese concepto, como decía recién Abel? O sea, desde afuera, que el estatus o lo más lindo es justamente tener todo ese tipo de costumbres, de hábitat, tener el auto como el eje de todo, de la vida y del cotidiano. Bueno, digamos, hay parámetros y, digamos, referencias que circulan socialmente de las que algunos se apropian, pero uno podría decir, ¿por qué algunos hacen eso y otros lo impugnan? Porque muchos de los que se movilizaban en contra de los edificios y torres, en algún sentido, estaban impugnando ese modo más privado de habitar, por ejemplo, circular a través del auto, que los hijos fuesen a colegios privados y no públicos. O sea, quiere decir que también hay otra clase media que tiene otros referentes distintos. Otros ideales. Podríamos pensarlo en términos ideales o patrones culturales, trayectorias de vida, experiencias. O sea, eso también es importante, rescatar cuál es la trayectoria de cada uno. Porque si hay, por ejemplo, quizás muchos de los que viven en los edificios nuevos, que es algo que todavía tengo que indagar, son quizás jóvenes que se socializaron en un ambiente más privado, por ejemplo. Y quizás, todo es hipotético, los que viven en barrios han tenido una socialización más pública. Y eso también define formas de elegir o adherir a ciertos patrones culturales y no a otros. O sea, ¿cómo se socializaron en relación a lo público? Entonces, bueno, digamos, hay que ir como viendo ese tipo de cuestiones. Para mí, la movilización contra los tres edificios vino a traer muchas de este tipo de lecturas que uno puede hacer, más allá de la cuestión urbanística de la densificación del barrio, digamos. Es como atravesar eso y poder ver todas las disputas culturales y sociales que hay en juego ahí. Que se van poniendo. Y simbólicas también. Ahora, pudiste ver que hay, justamente comentaste de las parejitas jóvenes, la tendencia en muchas parejitas jóvenes que están buscando los antiguos PHs para poder vivir, no solo porque las expensas de pronto son, también hay un núcleo de juventud que está buscando también ese estilo, claro, de vida, ¿no? Claro, sí, que quizás son hasta hijos de, digamos, de los que se movilizan en contra de los edificios y torres. Por eso hay que ver también, no todos los que viven hoy en los edificios han querido elegir eso, pero de acuerdo a su presupuesto, o sea, cuando uno también quiere indagar acerca de ciertas adhesiones culturales, no puede hacer, digamos, vinculaciones automáticas entre que si vive acá es porque quiere eso, digamos, ¿no? Hay un montón de condicionamientos de otro tipo. Pero sí, uno puede indagar en términos de a qué adhiere, digamos, por qué eligió esto, si lo eligió, y bueno, y en ese sentido, qué tipo de prácticas le parecen correctas realizar y cuáles no. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que está a favor de que se cierren las plazas con rejas y otros que no. Hay muchos que estuvieron a favor de que el desalojo de la huerta y muchos otros que no. Y ahí se ponen en juego este tipo de cuestiones, bueno, que son ideológicas, pero a veces son sobre todo culturales también, no solo ideológicas, en el sentido de que están mucho más encarnadas en los cuerpos, digamos. No es tan intelectual. Están naturalizadas, están... Que surgen a nivel piel, como suele decirse, ¿no? Claro. Espontáneamente, inconscientemente. Yo recordaba mientras hablaba un comentario que había hecho Oscar D'Alessandro la vez pasada, miembro de SOS Caballito, que poniéndose a hablar con una muchacha en una movilización, descubre que esta muchacha vivía en un edificio. Y entonces, sorprendido, le dice, ¿por qué vos participás en estas movidas? Y dice, porque yo estuve embarazada y tuve a mi bebé y nadie absolutamente del edificio se enteró. Ajá. Es decir, ella había podido durante todo ese tiempo entrar y salir de ese edificio sin que nadie se anoticiara. Claro. En gran medida porque se va haciendo el hábito, ¿no? Porque yo veía el contraste de pibe que pasaba algún tiempo de vacaciones en un pueblo en la provincia de Santa Fe, donde vivían mis abuelos, y a mí me llamaba la atención que allá todos nos saludaban cuando pasábamos por la calle caminando, por la vereda. Claro, había posibilidad, la cantidad de peatones que había en ese pueblo podía ser 5 peatones en una mañana, entonces era posible saludar. Claro. Aquí hoy en día, imagínense uno, en Acosta y Rivadavia, no puede saludar a toda la gente que pasa alrededor. Es decir, de que se van produciendo dentro de las ciudades fenómenos que nos van marcando como un comportamiento, ¿no? Sí, y tampoco creo que hay que caer en, digamos, en la ideología de lo barrial, en el sentido de recuperar una mirada romántica del barrio, porque también sería falsa, digamos. Uno vive en una ciudad que es una metrópoli, que, ¿no? Y, por ejemplo, algo que también me saltó mucho en las entrevistas, que una añoranza a un barrio anterior. Pero, sin embargo, cuando yo les preguntaba si se conocían antes de la organización, o sea, antes del conflicto, no se conocían. Qué fantástico. Entonces ahí el conflicto, o sea, uno diría esta urbanidad, no lo comunitario, sino la urbanidad, también genera lazo social, digamos. O sea, fue a partir del conflicto que se afianzaron un montón de organizaciones, lazos que antes no existían. Entonces, digamos, eso, digamos, como que tampoco hay que caer en estas miradas, de la vecindad, del, ¿no? Como un... Con un idealismo, ¿no? Sí. Que se queda muy lejos y que, bueno, y que no conduce a volver a fortificar la trama social, ¿no? Claro. Bueno, Natalia, te queremos agradecer mucho tu presencia acá. Bueno, no sé si te ha quedado alguna cosa en el tintero, pero bueno, no va a faltar oportunidad de que vuelvas a pasar por acá por Dale. Alguno de nuestros programas, Bárbaro. Porque vamos expandiendo esto poco a poco. Bueno, gracias por invitarme. Fue un gusto conversar con vos. Bueno, igualmente. ¿Y SOS por qué lo elegiste? Bueno, porque era, o sea, entre otras organizaciones, era una de las más activas, digamos. No hice solamente entrevistas a gente de SOS Caballito, también entrevisté a la gente de la Protocomuna, a la gente de Vecinos Agrupados de Caballito, a Identidad Caballito. O sea, he tratado de trabajar con las organizaciones más movilizadas, que tienen sus diferencias también, y a la vez han podido trabajar muchas cosas en conjunto. Pero bueno, eso quizás sea para otra, no sé, para otra charla. Para otra charla. Que la vamos a tener. Bueno, bárbaro. Estamos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Hemos estado conversando con la socióloga Natalia Kosakov aquí sobre algunos estudios que ella viene haciendo sobre nosotros, los caballitenses. Sí, uno se siente muy importante frente a las entrevistas. Vamos a escuchar otro temita musical. Pero claro, vamos a escuchar Las Carretas, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo y por la voz de Tito Reyes. Como un saludo triunfal que el bosque agita y echara. Que agita y exhala sobre los arcos de un tala, se está macando un zorzal y por el camino real una gran carreta asoma, rompiendo la policroma quietud de las arboledas, como un rancho con dos ruedas que va buscando una loma. Por el tortuoso reclón la tropa lenta y tranquila, la tropa lenta y tranquila parece una larga fila de brujas en procesión. Y cuando el negro crespón en la cañada flamea, la larga fila se arquea muy quejumbrosa y jadeante, como un monstruo agonizante que en las sombras cabecea. En cuclillas divisando la extensión, divisando la extensión, las carretas en montón se han sentado en las cuchillas

barrio de casas bajas, se encuentra con la explosión del boom de construcción de edificios. El mercado había irrumpido, podríamos decir, el mercado económico había irrumpido en esa supuesta tranquilidad que tenían esos barrios, ¿no? Bueno, queremos preguntarte, Jorge, un poco cómo es esa articulación conflictiva de choque que hay entre el mercado y el barrio, digamos, ¿no? Sí, no, primero, bueno, agradezco la posibilidad de intervenir en el espacio y, bueno, lo felicito por estar bastante tiempo ya acá en el barrio. También la paciencia de los oyentes de soportarnos, ¿no? Pero a lo mejor se la podemos hacer lo más placentera posible para que esto sea entretenido. Sí, soy un vecino del barrio. Y un poco lo que vos dijiste, bueno, hizo eclosión una situación. No es que hizo eclosión el mercado. El mercado estuvo siempre, desde sus orígenes. De hecho, la ciudad se forma por el mercado. Esa cosa muy sabida, que es muy sabida, pero es lindo repetirlo. El término banco, ¿dónde surge? Era un tipo que ponía el banco donde iba la gente a comerciar y prestaba dinero. De ahí viene la palabra banco. La ciudad se origina, voy a pelear específicamente acá, tenemos alguna formación cultural limitada en el sentido que cada vez que uno habla siempre habla de las formaciones de las ciudades europeas, ¿viste? Las ciudades americanas son muy parecidas. También había mercado, había un centro monumental con una teocracia ahí que dirigía. Pero en general siempre el mercado es el que da origen. La gente va a intercambiar sus productos y eso va a dar origen al ofrecimiento de servicios, la necesidad de un almacén, a la necesidad de... La gente se va juntando en un espacio la territorial. La gente se va juntando. Cada Imaginate, vez más apretado. Para hacerlo entretenido, hay un tipo que lleva queso, el otro dos chanchos. Después hace falta el dinero. Bueno, lo que explica la teoría de la sociedad capitalista, que de última es la única que existe ahora. Así se va armando la ciudad. Así se va armando la ciudad. Y así se armó Buenos Aires también. Lo que pasa es que Buenos Aires tiene más inserción con el mercado mundial que con un mercado local de intercambio de productos regionales. El puerto es muy importante, entonces pone impronta muy fuerte. Y entonces te iba dando la estructura que vos tenés acá, primero los edificios de los grandes almacenes, después la organización del transporte. Y se va dando una situación que es común al mundo capitalista también, ¿no? No lo digo ni siquiera desde el punto de vista crítico, es así. Como que los problemas primero vienen y después se busca la solución. Y se va dando también me quiero enganchar un poquito con lo que decía Natalia, que la entrevista anterior me pareció excelente el reportaje, ¿no? Que van cambiando los gustos estéticos. Pero los gustos estéticos los va determinando el poder, en realidad. Creo que esto parece abstracto, pero no es tan así. Lo que pasa es que Argentina por ahí en un momento tuvo una fuerte oligarquía con un sentido de la estética en formación y se inspiraba en Francia. Entonces de repente te hacía el paseo como la Costanera Azul, que es una belleza y que manos no anónimas la destruyeron. Es interesante recordar cómo se formó la Reserva Ecológica. La Reserva Ecológica, si se rompió todo un pedazo de la Costanera Sur, sobre todo la rama, y se empezó a hacer el relleno, porque se quería construir las torres que ahora son Catalina Norte, que son el Sheraton, el edificio Carlos Pellegrini. La tecnología del momento no dio la factibilidad económica y eso se suspendió. A ver si yo te sigo. Sí. Estás hablando como de dos ciudades distintas, si yo no entendí mal. Es decir, después de la aldea, que es la del 1800, sí, con el 1900, sí, la Argentina agroexportadora, sí, el granero, sí, sí, del, sí, mundo, se empieza a hacer todas esas casonas, todos esos palacios, sí, estilo francés. Sí, sí, sí. Que claramente con estilo francés, mansarda, todo lo que ves, y que es bonito. Es muy bonito, es soberbio. No, tenés Plaza Francia, tenés toda la parte de Retiro, Recoleta, es una maravilla. Lo que pasa es una maravilla para poco, pero yo no quiero entrar en cuestionamientos ideológicos. Es decir, todo lo que yo digo es ideológico, pero no, bueno, voy a hacer no, el centro quién en no, eso. ¿Quién no? Es decir, pero es una visión crítica de esto, pero también tengo que rescatar de la historia esas cosas que realmente son bellas y que nosotros lo que tenemos que buscar es democratizar su uso. Ahora, ¿qué pasa? En el 90 se empieza a dar, me salto todo lo que significó el peronismo, porque el peronismo significa después del 45 la irrupción de otras clases sociales y ya no se le da un fenómeno tan manejable al poder, en el sentido manejable, es decir, vos vivís acá y vos vivís allá. Se tendió primero a vivir en las villas y en los conventillos, pero después la gente fue buscando soluciones y esos sectores trabajadores que eran muy desposeídos, bueno, pasan a formar sectores de las clases medias y van mejorando su calidad de vida. la ciudad es más democrática. En el 50 entonces empieza, estamos en 1950, sí, empieza haciendo, sí, la vivienda social, digamos. La vivienda social, no, no, pero un fenómeno que es internacional también. La gente, y es desde el origen, opta por aglomerarse, opta por las grandes ciudades y se dan los grandes conglomerados urbanos. Esa tendencia, yo no soy un especialista en urbanismo, pero es una tendencia visible que se sigue manteniendo, que la gente, las personas del planeta, nuestros congéneres, optan por vivir en las ciudades, no solo por problemas de oportunidades económicas y servicios sanitarios y hospitales y educación, sino porque la ciudad tiene un atractivo no suficientemente bien explicado, y no está Natalia acá para explicarnos. Debiéramos estar juntos en debiéramos hacer un programa junto con ella, pero lo vamos a hacer el año próximo. Sí. Entonces sí, ahí vos ubicabas esta cuestión de la llegada de inmigración a las grandes ciudades, claro, a las grandes ciudades, a la periferia de las grandes ciudades, porque el que era propietario de grandes extensiones de tierra allá por el 1900, sí, tenía su gran casa en la ciudad de Buenos Aires y sus grandes tierras y su estancia, sí, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires o en algún lugar del interior. Y eso estaba rodeado por toda una periferia de esas casuchas, digamos, que eran las que describen muchos tangos, ¿no? Y el conventillo. En el tango está todo, en realidad. ¿Está todo? Yo cuestiono a veces porque a la audiencia joven no le gusta, pero en realidad está todo bien descrito. Cualquier cosa de Homero Manzi, de Homero Espósito, cualquiera de los tangos que pasaste de Tito Reyes, te los critiqué, pero son muy buenos. Son muy buenos, son, ¿no?, muy buenos, sí. Más la explicación que diste. ¿Tienen el visto bueno, sí, de algunos radioescuchas nuestros que son especialistas, sí, en tango? Sí, yo a veces pienso con algún prejuicio, venía mezclado esto, que el tango ahuyenta a veces a la gente joven, pero realmente hace una incorporación. Y lo uno, con algo que no comparto en parte de lo que dijo sobre el final Natalia. A ver. No le parecía, no valoraba lo suficiente el tema del aspecto romántico de la defensa de las cosas del barrio, de la forma de vida. Porque no es romántico, es sostener algunos valores, pero no como viejos que estás anclado en él. Porque algunos valores, como son las relaciones vecinales, eso que vos dijiste, vos, una mujer embarazada, tiene un niño. Yo vivo en un barrio que, gracias a la lucha de ese José Caballito, le cambiaron el código, con lo cual mi barrio va a seguir siendo un barrio como el que yo siempre quise vivir y elegí. Mi barrio no se puede construir en altura. Cuando nació mi hijo, todo el mundo lo conocía, ¿entendés? Y yo conozco, y un vecino me dijo una cosa maravillosa. ¡Qué suerte! Es el primer bebé que nace en 3 años. Llevaba la estadística. Esas cosas para mí no son románticas. Me dan un poco de escalofrío relatarlo, porque a mí como padre me pareció qué lindo tener vecinos que saben que tu mujer le fue creciendo la panza. Están pendientes. Están pendientes. Porque te ven. Entonces, esos valores hay que rescatarlos, que son los del que tiene que ser el anonimato. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a ir, estamos en el programa de SOS Caballito, sí, conversando con el arquitecto Jorge Rode sobre, sería Amores y desencuentros entre el mercado y la ciudad, podría, sí, ser el, no, título, claro, de nuestra charla porque de hoy. Yo quería un poco, si querés, despolitizándolo o politizando hasta las últimas consecuencias, o politizándolo hasta las últimas consecuencias, con un lenguaje muy barrial. Por supuesto. El mercado se opone a la felicidad humana. Eso quiero llegar a decir claramente. Siempre, así como dije al principio que el mercado dio origen a la ciudad, hoy también sigue dando origen a la ciudad. Entonces, nosotros no le queremos pinchar el negocio a nadie, pero no es progreso hacinar gente sin mejorar los servicios, con más colectivo, con más gente más apretada, con menos escuela. No es cierto que las personas eligen vivir todas ahí. A veces van a comprar porque no pueden o porque sacaron un crédito, qué sé yo. Pero también la otra parte de la verdad que sí, en parte elige porque ellos están dando una ideología de qué te gusta y qué no te gusta. Entonces, lo que yo quiero rescatar, y por eso me gusta estar en todo y que me inviten al programa de radio, es incentivar el espíritu crítico de los vecinos. Que no acepten cualquier cosa sin pensarla antes, porque acá pasa de todo, ¿viste? Y la gente no tiene, las personas, no quiero decir ni la palabra gente. Mirá cómo me estoy conteniendo. Yo pienso que acá en este programa ¿Los invitados pueden expresarse? Libremente, absolutamente libremente. Sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Tal cual. Mientras vos relatabas esto, me acordé de un episodio que me contaba una abogada conocida que la habían ido a ver una pareja muy joven que con bastante esfuerzo se habían metido en un crédito y con ayuda de los padres habían comprado un departamento. En un edificio con amerites, así se dice hoy en día. La cuestión es que tenía una piletita de natación en la terraza, no sé qué otra cosita y algunas cositas más. La cuestión fue que cuando estaban instalados allí les llegaron las expensas. Se pegaron tal susto que se dieron cuenta de que para los salarios que ellos tenían era absolutamente imposible sostener esas expensas. Y tenían un departamentito. Entonces esto que vos planteabas de cómo el mercado te va de alguna manera configurando los gustos, hace de que muchas veces se quede uno eligiendo cosas que por ahí desde lo racional, por decirlo de alguna manera, no es aquello que sería lo más oportuno para las posibilidades económicas de uno, ¿no? Claro, uno no puede en realidad meterse en una cosa tan privada que es lo oportuno y lo oportuno, es lo que el tipo le parece en ese momento. Yo lo que más cuestiono es cómo te van formando un gusto. Y por eso no lo toqué arbitrariamente, el gusto de la vieja oligarquía del año 1920. Porque el gusto que te tiran ahora es el gusto que te está formando en Miami, ¿me entendés? Toda esta cartelería que se ve que te intoxica, todo esto. Me parece que las personas incorporamos una ideología sin darnos cuenta, por falta de visión crítica. Por ejemplo, vos ves las torres estas acá, que la bestialidad esta que han hecho sobre Colpallo. No tiene ni pie ni cabeza. Yo busco nunca compararme con Europa, porque... Pero hay una cosa que es una realidad para los países capitalistas, que no son latinoamericanos, por encuadrarlo de alguna manera. Que los países capitalistas, sobre todo los europeos, incluso Estados Unidos, tienen una fuerte regulación estatal. Vos no podés hacer una torre. Vos destinás un lugar para hacer torres, llevar los servicios y las encajás ahí. Y el que quiere vivir ahí decide vivir ahí, ¿entendés? Pero no como en el caso nuestro, que es una imposición. Yo quiero vivir en un barrio de casas bajas, hago mi proyecto de vida en función de mi familia, que quiero que vaya caminando el pibe a la escuela, me busco una escuela cerca, no quiero que vaya en colectivo, no quiero que pierda tiempo viajando, quiero que vaya a una escuela estatal. Y de repente te encajan, qué sé yo, 400 familias. 400 familias, y ahora sí voy a prejuzgar, es decir, voy a emitir un prejuicio, que no todas las personas que se vayan a vivir a la torre van a ser felices, porque hay una cosa que es un engaño, y es publicidad engañosa. Vos ves una perspectiva, yo como profesional la puedo hacer esa perspectiva, que es mentirosa. Entonces te muestran una piletita que no puede funcionar para 70 familias, ¿me entendés? Tal cual, espejitos de colores. Y ahí vuelvo a la visión crítica, vos no podés de ninguna manera... no tener una visión crítica ante eso. Estamos conversando en el programa de SOS Caballito con el arquitecto Jorge Rode sobre mercado y la ciudad. Y por eso vamos a escuchar este tema. Vamos a escuchar un tema. Adelante. Abrir los ojos. Escrito y recitado por Florencia Pineda y grabado en el álbum Tierra Firme, editado en el 2007. Los ojos cerrados permiten ver mejor. Y eso es lo que hacíamos. Cerrábamos los ojos porque nos permitía volar. Volar con el pensamiento, volar con las ideas. Soñar. Soñar que podíamos. Soñar que las posibilidades eran nuestras. Qué difícil abrir los ojos. Y chocar con una realidad absurda, egoísta, desigual. Y una vez más, cerramos los ojos. Buscamos escapar del mundo, de nosotros, resignados, sin voz, ausentes. Sin esperanzas, pero con deseos profundos de decir, de contar, de mostrar todo lo que podemos, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, todo lo que somos. Y entonces, impulsados por estos deseos, hoy abrimos los ojos. Nos vemos por primera vez, nos descubrimos unos a los otros y nos unimos. Juntos descubrimos nuestras fortalezas, nos acompañamos en las debilidades y buscamos ser más nosotros mismos. Impulsados por una voz interna, fuerte y firme, nos expresamos más allá de la realidad, más allá de todo, buscando que no seamos los únicos que podamos abrir los ojos para ver mejor. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito. Por la colectiva en FM 102.5 y por www.lacolectiva.com.ar. Elegimos recién para escuchar Abrir los Ojos, que es un recitado precioso que hace Florencia Pineda, porque comienza hablando de la cuestión de que los ojos cerrados permiten ver mejor, ¿no? Habla de una cuestión de cómo permiten volar los ojos, ¿no? Es interesante porque de alguna manera es lo que vos planteabas recién de la visión romántica de las cosas, ¿no? Sin un ideal no hay horizonte alguno de vida. Ninguno. Sin la felicidad como meta, por más romántico que pueda parecer, no hay un sentido, habitualmente se dice, para la vida, ¿no? Y en el recorrido que va haciendo en el relato, termina diciendo: y entonces, impulsados por esos deseos, hoy abrimos los ojos. Nos vemos por primera vez, nos descubrimos unos a otros y nos unimos. Bueno, y entonces es interesante pensar cómo esta idea de tener un horizonte es lo imprescindible para ir a la realidad. De alguna manera, si uno no tiene alguna idea de qué quiere hacer en una ciudad, qué quiere hacer en un barrio, no hay forma de aproximarse a esa ciudad, ese barrio. Es decir, si uno no tiene ciertos ideales, ¿no? Este texto de Florencia Pineda apareció en un CD precioso, Tierra Firme se llama, que se hizo con la participación de destacados músicos nacionales, Fito Páez, Teresa Parodi, Tarragó Ross, Horacio Fontova, varios, y 30 artistas adolescentes del conurbano sur, que escribieron las letras de y compusieron 10 canciones. Esas canciones que compusieron estos pibes resultaron luego cantadas en este CD por alguno de estos destacados músicos nacionales. Estuvo a cargo de la grabación el músico Marcelo Bocanera, coordinador de los talleres de composición. Y lo quería mencionar esto, fue una iniciativa de la Fundación de Organización Comunitaria, FOC, que organizó estos talleres anuales de composición musical. Y quería mencionarlo porque realmente me pareció un trabajo maravilloso, ¿no? Vos venías diciendo qué valioso que es el vecino crítico, ¿no? Qué valioso es también el adolescente compositor, ¿no? Es decir, de alguna manera tenemos que ir formándonos en la cuestión de ir componiendo nuestro alrededor, nuestro barrio, nuestra ciudad. Bueno, Jorge, estamos hablando acá con el arquitecto Jorge Rode. Lo dejamos hablar por ahí en algunos ratitos, en otros ratos lo dejamos hablar poco. Para que vuelva lo dejamos hablar poco, así es. En toda esta movida hay una queja que tiene el mercado. Más o menos el mercado dice esto: no me vengan a molestar con pavadas, con cosas románticas, el barrio se acabó, acá hay que hacer torres, la gente pide torres. Y no me jodan, esta es la posición del mercado. El Estado, que es el tercer actor en este conflicto, ¿tiene que tener algún papel? ¿Tiene que regularse? ¿Tiene que callar la boca? ¿Tiene que decir si hagan lo que quieran con la ciudad? En principio hay una fuerte contradicción ciudadana en todos nosotros. Yo me voy a incluir también, ¿eh? Creo que no hay nada peor que ponerse por fuera de lo que nos pasa a todos. A veces las personas claman por la presencia del Estado y a veces, embebidos en una cultura que se la fueron metiendo durante años, reniegan de la intervención del Estado. El Estado es esencial, ya es un tema medio remanido, pero no está mal volverlo a resaltar. Sin intervención del Estado no hay ninguna forma urbana que funcione. El tema del transporte, fíjate la primera medida que toma el gobierno de la ciudad es la primera que tendría que haber ejecutado. Suspende el plan de subterráneo. No hay forma en la ciudad de Buenos Aires, en ninguna ciudad capitalista, de que la gente se pueda desplazar sin transporte subterráneo. no hay forma. La única forma de resolver es poner centro. Vos llegás con el coche, estacionás en un lugar fuera de la ciudad y entras en el subte. Ahora, eso, para eso también tenés que cambiar de mentalidad y de forma de pensar. Porque un burgués europeo, no tiene ningún problema en dejar un poderosísimo Audi a 20 kilómetros de la ciudad y subirse al subte y mezclarse con cuatro musulmanes. Ahora parece que hay más problemas, pero en principio tiene que compartir el subte y no le molesta tanto. Acá parece que la gente tiene que llegar con el coche hasta el lugar mismo donde... Y no es así. Hay que aprender a caminar, hay que aprender el estacionamiento doble fila. Es cuando las personas retiran a los chicos de la escuela. No existe, no puede ser, ¿me entendés? Entonces, bueno, esas cosas el Estado debe regularlas. Ahora, el Estado no es neutro. El Estado en estos momentos, y en otros momentos también, pero ahora se ha agudizado, siempre regula en función de los intereses del mercado. Cuando decimos intereses del mercado, yo voy a mencionar claramente la palabra IRSA. Porque realmente... determina sobre la política del gobierno de la ciudad. Lo que quieren hacer acá en Caballito sobre Avellaneda, en los ex terrenos de Ferro, es una barbaridad. La gente que tienen Panamericana y el Dot Baires. El Dot es una cosa, les pudrieron el barrio. Y digo pudrieron, sabiendo que no es una palabra estrictamente española, pero es que es la verdad. Te pudrieron una forma de vida, porque los tipos tienen un tránsito infernal, calle que se le rompen y camiones de distribución de mercadería que les mueve toda la casa. Y no son dos o tres manzanas, son 60 manzanas que le estropearon. Ahora tenemos que saltar al compromiso ciudadano, que es esencialmente lo más importante de todo. Si nosotros no nos comprometemos con impedir una barbaridad como esta, los vecinos se van a lamentar después, y yo también me voy a lamentar porque lo tengo muy cerca, de que nosotros tenemos que arbitrar las formas que para que estas cosas no sucedan. La única forma es organizarse mínimamente de alguna manera, acompañando a ese Caballito, participando de la radio, en fin, cada uno verá cómo puede aportar algo. Es decir, ir haciendo un movimiento de componer nuestro barrio. Componer, pero fundamentalmente la única forma es apretar al poder político para que no administre los recursos en función de las empresas monopólicas y privadas. Tienen que hacer algo por el espacio público. Vos vas hoy día a Parque Centenario y ves una fragmentación social tremenda. No hay gente de clase media, media alta, ¿me entendés? La fragmentación entre sectores de la clase media se ve claramente. Yo uso Parque Centenario y lo uso mucho. Ando en bicicleta, voy a caminar, corro y voy a pasear de noche para sacarme los pájaros de la cabeza. Pero yo me doy dando cuenta que el espacio público no es valorado por la misma ciudadanía. Nosotros tenemos que hacer como un trabajo ideológico de rescate de todas esas cosas. Pero rescate no, porque las cosas no se olvidan, quedan en el inconsciente de las personas. Acá hay una forma de vida y acá hubo una ciudad más democrática. Lo que tenemos que impedir es que cada vez sea menos democrático. Y para eso tenemos que ir ocupando el espacio público, pero no como hace este gobierno, que lo ocupa con cosas que no tienen ninguna importancia. Lo tenemos con eventos culturales, con eventos sociales, con expresiones políticas. De alguna manera tenemos que conseguir ocupar el espacio público de otra manera. Pero para eso nos tiene que gustar estar en el espacio público, educar a nuestros hijos, llevarlos a la plaza, hacerlos vivir, hacerlos caminar. A una plaza donde sea posible usar la hamaca y no que haya que hacer cola para usar la hamaca. Exactamente. Hemos estado conversando con el arquitecto Jorge Rode, a quien agradecemos mucho su presencia hoy acá en nuestro programa. Jorge, muchas gracias. El agradecido soy yo. Es un gusto yo. Siempre escucharte. Muchísimas gracias. No, no. Y esperamos el año próximo, en una quizás segunda temporada del programa de SOS Caballito, volver a contar con vos, por ahí con más tiempo, para volver a charlar otra vez. Bueno, con mucho gusto. Jorge recién estaba mencionando, por ejemplo, la cuestión de la pretensión de IRSA de construir sobre Avenida Avellaneda al 1500 un mega shopping. Justamente les quería leer, antes de cerrar este programa, una gacetilla de SOS Caballito que salió hace pocos días. Vecinos y amigos, los vecinos de Caballito hemos ratificado públicamente con actos masivos a los que se ha sumado los comerciantes del barrio nuestra oposición a la construcción de un nuevo shopping en Caballito. A pesar de ello, la bancada del PRO sigue insistiendo en habilitarle a IRSA las normas especiales solicitadas por la empresa. Desdeñando el repudio de los vecinos, los señores legisladores del PRO han incluido en la planilla de labor parlamentaria este tema. Se intentó incluir para hoy jueves, para la sesión de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para hoy jueves, no se alcanzó a incluir. Estamos atentos de que se llegue a incluir para el próximo jueves, así que vecinos, los invitamos a estar en contacto para ver si nos tenemos que hacer presentes el jueves próximo en la legislatura a partir de las 18, 19 horas para rechazar una vez más las normas especiales que le otorgarían a través de una ley eventualmente los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa IRSA para construir ahí un mega shopping. Los vecinos de Caballito hemos luchado mucho por preservar la calidad de vida en el barrio y tomaremos muy en cuenta la experiencia de los vecinos de Saavedra a partir de la inauguración. Tomamos muy en cuenta la experiencia de los vecinos de Saavedra a partir de la inauguración del Dot Baires. La vida de esos vecinos en 10 cuadras a la redonda se transformó en un infierno, movimiento de camiones para el abastecimiento del centro comercial durante las 24 horas, imposibilidad de estacionar frente a sus viviendas, incremento exponencial de los robos, contaminación ambiental y sonora. Repudiamos, dice esta gacetilla de SOS Caballito, el intento de habilitar normas especiales para la construcción de un shopping en Caballito, desconociendo la voluntad de los vecinos y apropiándose de uno de los últimos espacios verdes disponibles en el barrio. Esta gacetilla que ha salido en estos días, la leíamos con el propósito de que nos mantengamos alerta a los vecinos para volver a manifestar nuestro repudio a una rezonificación de ese terreno de IRSA allí para que les permita construir el shopping. En este mismo tema salió el sábado 21 de noviembre en Página 12, discutiendo los shoppings, una nota interesantísima de Sergio Kierman. El tiempo hoy no nos alcanza para leer algunos párrafos de esta nota. Lo vamos a retomar, ¿te parece, Pochi? El próximo programa, y vamos a retomar también algo que veníamos planeando, que es la cuestión de nuestros contraargumentos a los supuestos argumentos a favor de la construcción de ese mega shopping aquí en Caballito. Vamos a dedicar una parte de nuestro programa a este tema la próxima semana. Pochi. Y recordando a los vecinos de Saavedra que pedían justamente que estemos alerta porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo, no como ellos, que lamentan el shopping y lamentan cómo les han arruinado la vida. Nosotros estamos a tiempo, entonces vecinos los convocamos para, si el jueves que viene es necesario, estaremos ahí en la legislatura. Nuevamente manifestando nuestro rechazo a la construcción de ese shopping. Vos mencionaste a los vecinos de Saavedra. Paso muy brevemente una actividad que hacen el próximo sábado a las 17 horas, los vecinos, la agrupación Vecinos de Saavedra, están invitando a un festejo. Visiten el blog www.vecinosaavedraecología.blogspot.com. Allí van a tener los datos de dónde es. Y yo remarqué hoy, y lo quiero leer, un texto que viene al final de ese correo y que me acordé de esto cuando recién Jorge Rode estaba hablando de la cuestión de la ciudad y el mercado. Cuando se haya extinguido el último animal, callado la última ave, contaminado el último río y talado el último árbol, el hombre se dará cuenta de que no puede comer el dinero. Jeff Stabl. Una frase para tener presente. Recibimos también una revista de regalo de Los Memoriosos, porque la memoria es el futuro. Los Memoriosos de Caballito, una nota excelente, una revista excelente que vamos a tener que comentar en nuestro próximo programa. Y lo último hoy es una gacetilla de Cachengue y Sudor. Para el sábado 28 de noviembre, este próximo sábado, esta murga festeja su cumpleaños número 14. Va a haber juegos, circo, murgas, bandas, muchos recuerdos, mucho cachengue, mucho sudor, alto baile se va a armar. A las 4 de la tarde, en la escuela Andrés Ferreira, Rojas y Apolinario Figueroa, enfrente de la Plaza 24 de Septiembre, la que está enrejada ya hace 11 meses, están invitados todos los vecinos. Entonces, ¿dónde es, Abel? El sábado, a las 4 de la tarde, en la escuela Andrés Ferreira, Rojas y Apolinario Figueroa, están invitados por Cachengue y Sudor, la murga